check. San Dulce. Oh my God, dale. Se me acalora el pecho cuando voy llegando a la capital de la isla de mis sueños. Entre la oscuridad, el destino son las luces. Mi cuerpo aquí, mi alma allá en el cruce. Vengo de un lugar que llaman Santurce, donde los desagües por donde corre la adrenalina divina. En construcción más apartamento, al igual que me animó con esto. Mientras tú pones tu éxito en vitrina, yo cargo con todos mis defectos. El precio lo tienes puesto y se paga en esta vida. Sube el pasaje al bolsillo sacándole toda la resina. El impuesto en el prejuicio lo pagan los inquilinos de las esquinas. Y aunque la sentencia de marginar sea hasta la muerte, no debería ser por la vida. Che, che, yo, yo. Donde calco con el mismo estilo, libreta, buscando el bolígrafo y pote de spray. Donde se crea el respeto, pues yo no creo en la ley. Donde la oscuridad no hace de ella, la luz nos ciega. Donde miramos al asfalto para poder ver las estrellas. En Santurce, donde me espera mi abuela. Y la extinción de mi terruño me desespera. De Río Piedra hasta el fanguito, soy el coño y ay bendito. Provoco todo esto con la fuerza de mis ancestros. Metamorfosis ahora en mi sexto sentido. Las fotos de lo que veo, te las revelo en mi voz. Soy un hijo de Santurce y contigo somos dos. Check. En este viaje conmigo, no fue Santurce la uno. Check. Me aprieta esta innata pasión, por eso se me sube la presión y la circulación siempre se me va a la inspiración. Porque mis errores de mí siempre esperan una reacción. Pongo en voz la tradición de la nostalgia por nuestra definición. Escapo en cada reflexión, mis lados y medios de expresión, mi centro de rehabilitación. Busco algo, se hizo la creación. Lo veo, lo creo, lo siento. Lo tengo que hacer canción. Lo tengo que hacer canción. El silencio de mi intención. El silencio de mi intención. La intención. Lo tengo que hacer canción. Che, Santurce. Santurce. Che, te tengo que hacer canción. Yo estoy aquí para dar vida sin guille de matón. Ni que tengo 15 en las costillas. Vengo a recordarte la vida conmigo. La experiencia, instrumento de labranza de mi estilo. Surco de tiempo muerto y actitud con heridas. Divisando mi cielo con mi musa bajo tierra. Aunque nos falte salud, nos sobra la vida. Che, aunque nos falte salud, nos sobra la vida. No pasan dulce, la fuente de mi actitud, de la virtud del sabio, de los poetas. Made in USA, yo estoy hecho en Santurce. Si no estoy allí, te llevo en mí, porque yo en ti nací. Soy check. Santurce, nos vemos. Check. Nos sentimos. Mira, mira, tocate ahí. Me quedo aquí. Sí. Estoy ahí a la 16 a la orden. Sí, yo voy a ir a pasar un buen para allá. Ya nos vemos allá. A ver, suave, mano.